Antes que nada, pues comentarles que nos hayan considerado dentro de este espacio, donde pues nosotros tenemos una cultura tal vez muy distinta, lo comentaba Juan Carlos. Sin embargo, creo que es muy importante que interactuemos, ¿no? Que nos conozcamos. Creo que las diferentes culturas pues, nos van a enriquecer y creo que este espacio es fundamental precisamente para que nos conozcamos y también pues que haya ojos donde actualmente no existe ojos a estas culturas, ¿no? Pero principalmente por el Estado mexicano, ¿no? Donde realmente pues existe una miopía, ¿no? Y bueno, creo que desde a estas alturas, pues en las comunidades del pueblo de Rábica, para las personas que no conocen nuestra región, nosotros nos ubicamos en la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Y bueno, pues tenemos nuestra cosmogonía, ¿no? Nuestra identidad cultural. Y bueno, pues de entrada comentarles que ahorita nuestros centros ceremoniales, nuestro consejo de ancianos, pues están felices porque pues acaban de brotar las mazorcas, ¿no? las nuevas mazorcas, que es el alimento fundamental. Y ojalá que así fuera todo el futuro, pues, ¿no? Y para nuestros hijos y las nuevas generaciones que vienen. Y bueno, más que felicidad, ahorita lo estamos homenajeando a través de ritos y ceremonia, pues porque hay que compartirlo primero a nuestros guardianes, a nuestras deidades, ¿no? Y bueno, en la región burrárica, realmente, pues desde mucho tiempo vivimos precisamente de esta vinculación consanguínea, se puede decir, de nuestro territorio propio, de nuestra cultura, ¿no? Y bueno, a raíz de ello, pues hemos de alguna forma luchado para conservar pues esa lengua, esa vestimenta y ese ritos y ceremonias que pues que nosotros nos lo encomendaron en sus ancestros, ¿no? Y bueno, las problemáticas que nosotros enfrentamos en la región, pues ha habido desde invasiones, despojos. Sin embargo, creo que eso nosotros pues de alguna forma lo hemos contrarrestado gracias a la unidad de las propias comunidades que conformamos el pueblo virrárica y la alianza de otros pueblos indígenas, ¿no? Comentarles que tenemos varios lugares sagrados dentro de nuestro territorio, tanto al interior como al exterior del pueblo de Rábica. Por ahí veían ahorita una lámina donde se señalan los lugares sagrados. Y bueno, realmente tenemos muchos lugares sagrados, sin embargo, estos son como los confines, los puntos cardinales, y que de alguna forma sostienen el mundo de Rábica, ¿no? Los que soportan y que gracias a estos lugares sagrados, pues existe el mundo de Rábica, ¿no? Y bueno, estos problemas que menciono, desde despojo, invasiones, la tala clandestina, desde pues actualmente ya de programas y proyectos gubernamentales que están atentando con nuestro patrimonio, eso creo que nosotros de alguna forma hemos tratado de cómo contrarrestarlo, ¿no? Sin embargo, pues actualmente tenemos amenazas más fuertes que nunca en nuestro sueño no lo imaginamos, ¿no? Vivir en esta situación y es precisamente donde se ubica el lugar sagrado de Viricunta, que está en la Sierra de 14, en el desierto chihuahuense, en este estado de San Luis, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa en este lugar sagrado? Nosotros año con año peregrinamos a este lugar sagrado. Llevamos a cabo los ritos y ceremonias precisamente pues para que la vida continúe, no solamente de nosotros, ¿no? De los Wirraritari, sino también de los humanos, pues, que habitamos en este planeta, donde la cosmovisión wixárika aclama y de alguna forma pide, pues, para que llueva, ¿no?, para que haya paz y para que haya salud de todos los humanos que conformamos estos espacios territoriales. Sin embargo, actualmente las amenazas fuertes pues son como ya lo han mencionado los compañeros, las empresas mineras, ¿no? Actualmente en la zona de Wirikuta existen más de 78 concesiones mineras, y estas concesiones mineras, pues comentarles que es el Estado mexicano quien de alguna forma autorizó a las empresas canadienses. Hay una de las empresas que se llama Fitz Majesty, que tiene 38 concesiones mineras en la zona, 22 están dentro de lo que se conoce como área natural protegida. Si podemos ver un mapa que está más adelante, la línea que ven de, bueno, en negro, esa es lo que es el área natural protegida, y que abarca más de 140.211 hectáreas. De esas 140.000, 98.000 está concesionada por las empresas mineras, ¿no?, que lo cual representa, pues, como el 75%, ¿no?, del área natural protegida. Como lo comentaba Juan Carlos, realmente en esta zona pues tiene historia, ¿no? Por algo se conoce como pueblo mágico, ¿no? De mucho tiempo se ha trabajado en la mina. Sin embargo, nunca se había tocado un lugar sagrado como actualmente lo estamos viviendo, ¿no? A partir del 2009, de 2008-2009, nos enteramos de que, pues, explotarían en este espacio territorial. Realmente las concesiones mineras se han dado de mucho tiempo, conforme el tiempo, algunos se dieron recientemente. Sin embargo, no se había en algún momento señalado de que estaría en peligro un lugar sagrado como es Wirikuta, ¿no? Entonces, lo cual nosotros vivimos, pues, un dolor, porque al operarse, en este caso, si operan las minas en esta zona, pues es acabar una cultura milenaria, ¿no?, como es la wixárika, ¿no? Es destrozar las raíces, ¿no?, de una cultura. Más adelante. Allí podemos señalar claramente, en la parte del lado izquierdo, el color anaranjado, pues, que podemos observar, pues es la zona donde tiene las concesiones en la otra empresa que se llama Proyecto Universo de la Revolution Resource. Es la zona del Bajío, en este caso de Wirikuta. Si podemos adelantar otro mapa que es más entendible. Bueno, aquí podemos ver, es la ruta histórica, el camino histórico que nosotros recorremos año con año desde nuestra región, nuestro centro ceremonial del pueblo wixárika, hasta llegar en el desierto potosino de, en este caso, Wirikuta, ¿no? Más adelante, ahí. Aquí es donde podemos ver claramente, de color que podemos llegar hasta la parte de arriba, donde dice plata, ahí están las concesiones mineras que tiene Fitz Majesty, que abarca más de 6.000 hectáreas, ¿no? Y toda la parte izquierda, donde dice oro, son las concesiones que tiene la empresa del Proyecto Universo, de la Revolution Resource. Y todo lo que podemos ver en verde es una cuestión que nosotros desde un principio el mismo Estado mexicano trató de hacer un trabajo de georreferenciación, lo cual nosotros nunca pensamos cuál era la finalidad de esos trabajos técnicos. Y básicamente los trabajos de georreferenciación consistió para identificar la zona que no está concesionada para luego incorporarlo como reserva minera nacional. Entonces, realmente dejando las zonas concesionadas y la zona que está libre para incorporarlo como reserva minera nacional. Entonces nosotros, nuestro planteamiento es, ¿no?, si lo quieren realmente convertir como reserva minera nacional, pues que lo conviertan por las 140 mil hectáreas, ¿no? Sin embargo, pues creo que no va a suceder, porque pues ya hay concesión minera en la zona que abarca más de 98 mil hectáreas, ¿no? Entonces, realmente está faccionada nuestro espacio territorial, ¿no? Piensen solamente pues para los católicos, ¿no? Piensen en los templos, ¿no? O, los guadalupanos, piensen en la vida, ¿no? Entonces, para nosotros es eso y más, ¿no? El lugar sagrado de Vilicuta, pues porque ahí se funda nuestra vida, pues, ¿no? Que año con año nosotros venimos no solamente a peregrinar, sino a bendecir y a alimentar a nuestros guardianes que existen en esta zona, ¿no? Nuestro Padre Sol, que por primera vez brota en este lugar sagrado, nuestro hermano mayor, que es Caudillo Mario, simbólicamente que representa una planta que especie de cactus, que es el jícuri, ¿no? que nosotros lo ingerimos en los ritos y ceremonias, pues para de alguna forma seguir con esta existencia cultural, ¿no? El ver más allá del mundo virárica, ¿no? Donde nos transmite conocimiento y además sabiduría, pues para cómo pues ahora sí que cuidar el mundo, ¿no? Entonces, son las amenazas que nosotros estamos enfrentando actualmente. En este mapa, también se señala claramente en el color azul marino, pues es donde están las concesiones mineras de First Majestic, pero hay algo muy curioso que nos pasó fue que el gobierno trató de alguna forma de montar pues un teatro donde dijo que ya había resuelto Vilicuta, ¿no? Para nosotros el lugar sagrado de las 140 mil hectáreas, y que incluso es más, lamentablemente aquí la ANP solamente declaró las 140 mil hectáreas, dentro de esto existen diferentes altares, lo cual está Tamasco y Mario, está, bueno, otros lugares, otros altares dentro del espacio territorial, y otro que se llama el Cerro Quemado, justo donde tiene la cerca de las concesiones First Majestic. Entonces, el Estado mexicano en principio, pues de alguna forma impuso o propuso regresar el altar, que es el Cerro Quemado, y con eso decir que ya había resuelto Vilicuta, ¿no? Si pueden observar ahí lo que ellos estaban cediendo, son 761 hectáreas, lo cual representa el 0.5% de las 140 mil hectáreas, ¿no? Y bueno, realmente pues maquillaron totalmente, porque pues ahí todos los medios anunciaban de que Vilicuta ya se había resuelto, ¿no? Sin embargo, pues las concesiones siguen intactas, ¿no? Y realmente esto fue pues un teatro a dos días de que nosotros estábamos programando Vilicuta Fest el 26 de mayo del 2012, y dos días antes lo que hizo el Estado mexicano fue anunciar esto, pues para que todo el mundo llegáramos al Vilicuta Fest gritando y de que pues ya se había resuelto Vilicuta, ¿no? Todo victorioso, ¿no? Realmente el Estado mexicano pues también como se de alguna forma cómo utiliza los medios, ¿no? Cómo controla, ¿no? Y realmente pues ahí vemos claramente su actuación, ¿no? No solamente esto, ¿no? Es algo más grave, ¿no? Lo que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Lo que sucede en Guerrero, ¿no? Y bueno, ¿qué estamos haciendo al respecto? Las comunidades que conformamos el pueblo de Rárica y los habitantes afectados de esta zona, vamos, los propietarios que viven en esa zona, pues ahorita pareciera que estamos hermanándonos, ¿no? Cuando desde mucho tiempo hemos sido hermanos, ¿no? Hemos sido compañeros, pues porque ellos siempre nos han abierto las puertas de que nosotros siempre llevamos a cabo este rito, ¿no? Sin embargo, después de lo que sucede esto, las empresas mineras, el mismo Estado mexicano con sus tres instancias, empieza a, de alguna forma a confundirnos, ¿no? En donde salieron muchos artículos, había ciertos posicionamientos, pues donde nos culpaban a nosotros, a los Wirraditari, de que nos queríamos apropiar de este patrimonio, ¿no? De este lugar sagrado, lo cual no va a suceder, o sea, los propietarios son los habitantes. Nosotros, de alguna forma, seríamos los propietarios espirituales, porque ahí tenemos nuestros altares y nuestro espacio territorial donde llevamos a cabo pues nuestros ritos y ceremonias, ¿no? Entonces, a raíz de esto, ahorita estamos de alguna forma tejiendo, ¿no? Hermanándonos, pues para de alguna forma, pues no solamente afianzar pues las fuerzas que tenemos los pueblos y en este caso los campesinos, los habitantes, pues sino de alguna forma también abonar a este espacio territorial donde ya no existe agua, ¿no? Ya hay estudios, hay una sobreexplotación, pues, ¿no? La misma Comisión Nacional del Agua lo sabe, es una zona desértica de por sí, y al operar las empresas mineras en esta zona, pues básicamente pues acabarían con el agua que hay, ¿no? Y la poca agua que hay ni siquiera da para que los habitantes de alguna forma pues sigan existiendo, ¿no? Entonces, creo que una de las afectaciones graves es esto, ¿no? El tema del agua. Al no haber agua, incluso al existir este tipo de amenaza, hay una migración, lo cual es que se traduce también en pobreza, ¿no? Mucha gente se está yendo en otros estados, pues en busca de cómo subsistir, ¿no? Y a raíz de ello, actualmente las propuestas o que nosotros estamos de alguna forma tejiendo con ello, pues es echar a andar proyectos alternativos donde se puede restaurar ecológicamente el lugar sagrado, donde ellos puedan seguir sosteniendo el trabajo que de por sí hacen de mucho tiempo, y todo el trabajo que ellos hacen, ¿no? y que a nosotros pues nos permitan también hacer nuestras prácticas pues tradicionales, ¿no? Y bueno, otra de las acciones, creo que para nosotros ha sido fundamental, al igual que este proceso espiritual, pues es las acciones legales que nosotros hemos implementado, precisamente porque de un principio no hubo consulta a este poblado de la región de Wirikuta ni al pueblo wixárika. Entonces ahí realmente hay una violación grave a ambos pueblos, incluso pues violaciones territoriales, ¿no? Medio ambiente y a raíz de ello comentarles que hemos logrado ante los juzgados de distrito de que actualmente nos logramos que los juzgados emitieran una suspensión pues para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran actualmente, ¿no? Es decir, ya el Estado mexicano, bueno, en este caso las autoridades responsables, pues no podrían autorizar cualquier acto tendiente a la explotación minera en lo que dura el proceso, pues, ¿no? En lo que se estudia el fondo del asunto, como dicen los abogados, ¿no? Entonces, por un lado, para nosotros nos abre una cancha donde estamos consolidando nuestro proceso organizativo, nuestra estructura organizativa como comunidad, lo estamos consolidando precisamente en lo que están suspendidas estas concesiones, ¿no? Creo que, como mencionaba la compañera, realmente no es una victoria, ¿no? Se ha ganado una batalla hasta este momento, ¿no? Porque un pueblo wixárika que no tiene su propiedad en esa zona, que logró de alguna forma hacer valer sus derechos fundamentales como pueblo, pues para que nos dieran una suspensión en nuestras pretensiones, ¿no? Creo que es una de las batallas que muy fuerte, que vamos, creo que es la, como la piedra angular, ¿no? Hasta ese extremo lo hemos llevado. Y bueno, otras acciones que nosotros de alguna forma hemos tratado para visibilizar el caso, pues han sido las movilizaciones, las alianzas con otros pueblos indígenas. Creo que vale la pena pues enfatizar que uno de nuestros aliados pues es el Movimiento por la Paz con Justicia y Unidad, en donde nuestro caso pues lo de alguna forma lo subimos en el ámbito internacional en el 2012 durante la caravana es por la paz, justicia y unidad. Y creo que pues para, porque nosotros pensamos que creo que todos hemos sido víctimas, ¿no? de represión, ¿no? Entonces nosotros consideramos que esta amenaza pues es una pues de alguna forma represión, pues porque nosotros consideramos a nuestra madre tierra como nuestra madre, ahora sí, ¿no? Entonces por ello estamos pues ahí tejiendo, ¿no? Y construyendo de alguna forma alianza. También somos parte del Congreso Nacional Indígena, nos estamos aliando ahorita con el pueblo Nayari, que también están sufriendo ahorita amenaza por su territorio, por donde el gobierno del estado de Nayarit está imponiendo la construcción de una presa que le están llamando Las Cruces, pues donde está en peligro no solamente el río, ¿no? Sino el lugares sagrado, que están en esa zona por parte del pueblo Nayarit y por parte del pueblo Wixárika también. En fin, son muchos los planteamientos y muchas las acciones que hemos encaminado. Creo que pues el espacio no nos permite pues como para revelar todo y poner a la mesa todo, y sin embargo nosotros consideramos que la sociedad civil, la comunidad nacional internacional de alguna forma pues han respondido a nuestra causa, y lo cual nosotros agradecemos que esta lucha y esta defensa que hemos implementado por nuestra vida, pues va en que Wirikuta lo queremos ver libre de minería, ¿no? Libre de amenaza, ¿no? Convertirlo como patrimonio cultural de la humanidad, que incluso estamos también ahí pues luchando para que Wirikuta no solamente sea un espacio territorial libre de minería, sino que también se considere como patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO, ¿no? Y algo importante también, que una de las demandas es que Wirikuta realmente sea un patrimonio biocultural, que ya se ha mencionado. Mencionar que en el sexenio de Felipe Calderón se puso en marcha un anteproyecto que se llamó Reserva de la Biosfera, ¿no? Lo cual nosotros consideramos que realmente la modalidad que fuera, siempre y cuando tuviera ese enfoque biocultural, es decir, lo que actualmente Wirikuta se conoce como área natural protegida, consideramos que el gobierno del estado y de alguna forma los responsables que deben de alguna forma cuidar, no lo están haciendo, ¿no? Están permitiendo que haya concesiones mineras en la zona. Incluso hay la presencia de empresas agroindustriales y jitomateras también. Entonces, al ver nosotros estas irregularidades, le planteamos al Estado mexicano que convierta la ANP a nivel federal, lo cual la respuesta fue esa, ¿no? Que fue una reserva de la biosfera, sí, pero que tenga ese enfoque biocultural, ¿no? Y que realmente los que participemos seamos el pueblo guerrero y los habitantes de la zona, ¿no? No instancias municipales como actualmente sucede, ¿no? Actualmente el presidente municipal de Real de 14 forma parte de lo que se llama Consejo de Administración, y el Consejo de Administración forma parte de lo que es el Plan de Manejo de Wirikuta, ¿no? Y el presidente municipal pues es el mayor contratista, ¿no? El que impulsa fuertemente la mina. Entonces, realmente pues hay un entramado de irregularidades, y bueno, pues nosotros ahí vamos avanzando, y bueno, creo que este espacio ha sido muy, muy nutritivo, y bueno, invitar que pues revisen nuestra página. Nosotros estamos actualizando de todo el proceso que vamos avanzando, ¿no? Nuestra página se llama www.frentemujerseibiricuta.org. Muchas gracias.